la mañana, 53 minutos. Y yo estoy a punto de entrar al otorrino para que me destape bien los oídos, porque se viene un espectáculo. Se viene un espectáculo para apreciar. E imagínese, Cecina Esperalta, soprano. Sebastián Russo, tenor. Viviana Dal Santo en el piano. La Camerata Opus 7, dirigida por Enzo Ludueña, y el coro ópera de La Pampa, cargo de Mercedes Bustos, en el escenario. Nah. Impresionante. ¿Te anotaste? Muy bien. Esto va a ser el próximo sábado 29, por supuesto, en nuestra emblemática sala del Teatro Español. Cecinés, ¿cómo estás? Hola, buenos días, ¿cómo estás? Muchas gracias por el llamado y por tener esta oportunidad de un contacto con ustedes y la audiencia. Cecinés, bueno, a ver, esta maravilla que va a ser, o sea, denominado el concierto lírico de primavera. Vos me corregís, por favor, cualquier barbaridad que yo diga, sí. Pero tiene que ver con una nueva temporada. Esto se viene haciendo por tercera o cuarta vez, ¿no? No, en realidad nuestra institución ha cumplido 19 años ya en el medio. Empezamos nosotros con el primer concierto de otoño en el año 2003. Era un concierto muy nada que ver con lo que hemos crecido hasta ahora. Era simple porque, bueno, era como tratando de ver si todo este tema de la música académica y la ópera en particular prendía en nuestro medio, y empezó siendo conciertos al piano que me acompañaba a mí Fuya Muñoz. Ah, sí, ya me acuerdo, ahora sí. Claro, ahora sí, nuestros primeros conciertos en el año 2003, un concierto para otoño y uno para primavera en el 2003. Y a partir de ahí, bueno, fuimos avanzando, creé la Asociación Cultural Pampa, más tarde la Ópera de la Pampa, y fuimos creciendo en cuanto a la presentación de los títulos que hacíamos. Nuestra primera ópera, por ejemplo, cuando hicimos Traviata hace tantos años atrás, la primera producción, porque ya hicimos tres producciones acá en Santa Rosa, fue al piano. Fue al piano y sin traducción al español. Esa fue nuestra primera ópera en el año 2005. Mirá, se habrán pasado años. Y a partir de ahí fue tanta la repercusión. De hecho, hicimos dos funciones y en menos de tres días se habían vendido la totalidad de las dos salas. Que, bueno, a partir de ahí dijimos, no, si hay interés, empecemos, y empezamos a crecer. Bueno, para la siguiente producción ya trajimos el sistema de sobretitulado al español, que eso es algo que acerca muchísimo la ópera al público, porque el público en general siempre tiene ese como miedo de decir, uy, no, pero cantan en otro idioma, no entiendo lo que diciendo, no sé qué dicen. Bueno, este sistema de sobretitulado, que es lo mismo que ustedes ven cuando van al cine, o sea, va traduciéndose simultáneamente, así como en el cine, lo que van diciendo en nuestras obras, lo que va cantando. Eso lo desarrolla un músico que va siguiendo con la partitura en el momento que uno está cantando y va pasando la traducción, ¿no? Eso acercó muchísimo, pero muchísimo, la ópera al público. Dentro de la programación nosotros estamos haciendo temporadas líricas todos los años. Esta es la temporada lírica 2022, obvio, y este va a ser el cuarto título de esta temporada. Empezamos con el concierto lírico de otoño, luego seguimos con el concierto lírico del Colón, luego fue la zarzuela, Luisa de Fernanda, que fue hace poquito en el mes de julio, exitosísima, con dos funciones a sala llena, y ahora es el turno de nuestro concierto lírico de primavera, y cerraremos, si todo va bien, el universo nos acompaña y demás, con nuestro tradicional concierto de Navidad, que es algo emblemático que hacemos siempre el último domingo previo a la Navidad en el centro de la ciudad, libre y gratuita. Eso sería toda la programación que nuestra institución hace año a año. Generalmente arrancamos con el concierto de otoño, en el medio van las óperas, luego viene el concierto de primavera y cerramos con el de Navidad. Para esta oportunidad, para el concierto lírico de primavera 2022, estamos convocando al tenor Sebastián Russo, un tenor talentosísimo que ya ha visitado nuestra provincia y capaz que muchos lo ubiquen porque es la voz tenoril del grupo que hace lírico pop también, que se llama Héroe. que estuvo de visita en nuestra ciudad en este año y a sala llena. Sebastián es un gran tenor lírico, bueno, formado en el Teatro Colón, que pertenece al Polifónico Nacional y demás. Iba a venir a acompañar este concierto, que va a estar interpretado musicalmente por la Camerata Opus 7, para que el público lo sepa. La Camerata es una formación de muchísimos instrumentos: violines, viola, violonchelo, contrabajo, a los cuales se suman clarinete, flauta, percusión. O sea, es una orquesta, ¿sí? Una pequeña orquesta. Esta la dirige el profesor Elenzo Ludeña. Complementa la música, como vos bien lo dijiste, Viviana Dal Santo, al piano, y todo va a estar dirigido musicalmente por un lujo terrible, que es el maestro Roberto Lubini, que es director de orquesta, compositor, músico y director desde hace muchísimos años del Conservatorio Nacional. Así que el maestro Lubini va a venir a hacer lo que se llama la concertación de la obra, o sea, es quien une todo ese trabajo aislado que van haciendo. Para que se tenga una idea, los solistas estudiamos por nuestro lado, acompañados con el piano, ¿no? El coro estudia por su lado con su directora. La camerata estudia por su lado con su director. Pero la concertación de todo eso, o sea, la unión de todo eso para que dé un único espectáculo y perfectamente ensamblado, lo hace el director de orquesta, que en este caso va a ser el maestro Roberto Lubini. Así que muy felices de poder presentarle a la ciudad este espectáculo. La selección de arias de ópera van a ser arias quiere decir los solos, vamos a decir, que tiene dentro de una ópera las distintas cuerdas, la soprano, el tenor y demás. Va a haber arias, va a haber dúos, para que la gente también pueda apreciar cómo se ensamblan las voces nuestras juntas, y va a haber coros, sí, interpretados por el coro ópera de La Pampa. Y va a haber un cierre con todos juntos también, ¿sí? Así que todo esto cuenta con, como les decía, con el sistema sobretitulado al español, para que todos los participantes puedan leer y saber muy bien qué estamos diciendo. Las obras van en su idioma original, en alemán, en italiano, en portugués, en francés. Así que bueno, ¿qué más decirles? Que los esperamos, creemos que va a ser una noche hermosa y única, está todo dado para que así sea. Bueno, acompáñennos para disfrutar entonces una noche de música maravillosa. Bien, esto es el 29 a las 20:30 horas, las entradas, no sé a partir de cuándo se pueden adquirir, y decime los precios, por favor, Cecilia. Bien, las entradas están a la venta en la boletería del Teatro Español, en el horario de boletería, y si no, también pueden ser adquiridas con tarjeta vía Planeta Entrada, entran con el link, y las entradas están en 2,000 pesos el Pullman, para que la gente sepa, es todo lo que es la parte superior, y las plateas y los palcos 2,500. Así que bueno, esperamos. Una cosa muy importante que es lindo que sepa también nuestra ciudad, nuestra asociación cuenta con un programa de formación de espectadores. Es un programa que llevamos adelante ya desde el año 2009, o sea, hace 12, 13 años, con el cual lo que nosotros tratamos es acercar a los distintos públicos a la música académica. Empezamos trabajando con escuelas rurales del interior de la provincia, que vienen y participan de las puestas en escena de nuestras óperas, de localidades como Embajador Martín, Ingeniero Luis, Castex, Winifreda, y sumamos en la Zarzuela las escuelas primarias de nuestra ciudad. Y en esta oportunidad se va a sumar los estudiantes de la Universidad Nacional de La Pampa. Es un programa que les brinda a ellos acercarse a la música sin costo. La idea es que tengan un primer acercamiento, que puedan tener contacto con los artistas, que vean los ensayos, que vean cómo se ensamblan, esto que les contaba recién, todas las partes que forman parte de este todo que es el concierto, que pueda ver cómo suena cada instrumento, cómo cómo estudia, practica o se ejercita un cantante. Todo esto lo llevamos adelante muy exitosamente y bueno, como te decía, en esta oportunidad va a participar el alumnado de la universidad y están invitadas las todas las instituciones educativas a anotarse a través de nuestra página Ópera de la Pampa en Facebook para poder participar en las siguientes puestas también dentro de este programa. Muy bien. Cecinés, muchísimas gracias. Hasta la próxima. Que tengas buen día. Muchísimas gracias por tu tiempo, ¿sí? Y bueno, los esperamos con el corazón abierto.